Cipotegato, fiesta de interés turístico nacional, 27 de agosto. Llega el Cipotegato. Desde las 12 del mediodía, el sonido turiasonense por excelencia. Cipotegato, 27 de agosto. Así es, el próximo 27 de agosto va a tener lugar ese Cipotegato 2017 y ya tenemos al teléfono a Julio Gracia, concejal de festejos de la localidad de Tarazona, al cual saludamos y damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se van preparando todos estos días? Porque aunque el Cipotegato comienza el domingo, ya sabemos que no paráis con prefiestas, con actos previos a ese gran acontecimiento. Pues se está viviendo con mucha intensidad, ¿no? Por un lado, pues preparando todo el operativo que se ha dispuesto desde el ayuntamiento para garantizar la seguridad de las personas en ese acto. También pues organizando todo lo que son actividades propias de ese día, todo lo que lleva pues desde la instalación de los plásticos en la fachada del ayuntamiento, a la organización de los más de 30 medios de comunicación que se acercarán hasta la zona para cubrir ese día, pues organizar también cuestiones de otra índole que bueno pues que llevan un trabajo añadido a lo que propiamente son las actividades, ¿no? Que también ya empezarán mañana con diversas actividades toda la tarde para incumbrarnos ya el día 26 de domingo con la majestuosa, digo yo, y querida, y bueno, no sé qué calificativos utilizar, pero lo que para nosotros es una fiesta con un sentimiento y una emoción importante como es el Cipotegato. Una fiesta que, como decimos, pues tiene mucha repercusión nacional e internacional. Muchas personas vienen para conocerla en directo y la verdad es que el ayuntamiento tiene que volcarse con la seguridad, como nos está comentando. Este año prevén una seguridad mayor tras los acontecimientos ocurridos en Barcelona. Bueno, pues evidentemente sin querer dramatizar, ¿no?, y extrapolar ninguna cuestión, sí que hemos incrementado la seguridad tanto en la plaza como en el recorrido, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como de bomberos, protección civil, Cruz Roja y policía local, para, bueno, pues como te digo, garantizar la seguridad de las personas, que está garantizada evidentemente por todos los medios que el ayuntamiento tiene a su disposición para hacerlo, para que todo el día sea un día de convivencia, de alegría, de disfrute, que es al fin y al cabo el objetivo que nos marcamos, ¿no?, cuando se organizan las fiestas, que sean días de, como te digo, de convivencia y de disfrute. Sí, la verdad es que son días muy señalados para la localidad y para todas las localidades que están cerca, porque Tarazona la tenemos muy cerquita y podemos desplazarnos con facilidad y poder vivir estas fiestas que son muy importantes. Como decíamos, hay unos actos prefiestas. Esta noche tenemos un acontecimiento, una fiesta joven de 8 a 11 de la noche en el centro comercial abierto con puntos de música en varias plazas. ¿Cómo esperáis, ¿no?, que reaccione el mundo joven? Ya se va preparando, Sí, así es. Es una actividad organizada por la Asociación de Comerciantes, que pues, también el objetivo es impulsar la compra en los establecimientos de la localidad, ¿no? El objetivo al final es ese, que se disfrute, pero que conozcan también la oferta comercial que existe en nuestra ciudad, amplia e importante. Sí, también me gustaría recalcar que el 19 de agosto hubo la clausura del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo Paco Martínez Soria, un importante festival que cada vez va adquiriendo más adeptos y que va haciendo un referente dentro de los festivales de cine. La verdad es que ¿cómo se les ocurrió hacer este acto? ¿Cómo se les ocurrió montar este festival? Bueno, es la 14 edición, el año que viene celebraremos la 15, y evidentemente unir el cine de comedia tiene un hilo directísimo con una figura nacida en Tarazona como es Paco Martínez Soria. A día de hoy pues es uno de los cómicos que, a pesar de que falleció allá por los años 80, todavía tiene vigencia y lo podemos ver en la pequeña pantalla algunas de sus actividades cinematográficas. Por lo tanto, seguir vinculando la figura de Paco Martínez Soria con el cine era el propósito de aquel momento, y poco a poco, bueno, pues es un certamen que se está consolidando a nivel nacional. Yo creo que es el mejor certamen de comedia que existe en la actualidad en el panorama nacional, y que año a año pues se incrementan, por un lado, la presencia de cortos al festival. También decir que poco a poco pues el festival, al tener esta repercusión, ya es un festival colaborador de los premios Goya, y bueno, pues cada día de los que vive el festival son gran cantidad de actores, caras conocidas de la gran y de la pequeña pantalla, las que se acercan hasta la zona para colaborar y estar con nosotros, ¿no? Por lo tanto, también para esto significa una promoción al exterior de la ciudad, significa que la zona está en boca de todos, y eso es algo que al final repercute económicamente en beneficio de la ciudad. Pues enhorabuena por ese festival. Conocemos a varios directores de La Ribera que les encanta poder participar en él, y les felicitamos porque la verdad es que esta 14ª edición pues también ha tenido mucho éxito. Y nos vemos hasta el 26 de agosto, porque ya el sábado pues habrá una tienda campera, vaquillas, imposición de pañuelico a los niños nacidos en el 2016, zumba a las 7:30 de la tarde, exposición de carteles. Vamos, un sábado completísimo para ir calentando motores para ese 27 de agosto, que se prepara pues a las 12 del mediodía con ese repito de campanas. ¿Qué siente el concejal de festejos cuando empiezan a repicar esas campanas? Bueno, pues la experiencia también te da un poco de pozo en ese sentido. Y claro. Pues y también, bueno, lo vives de otra manera, ¿no? Pero de todas maneras, lo que no, a pesar del tiempo, el nerviosismo sigue estando, también la sensibilidad. Date cuenta que este acto, la salida del Cipote Gato, para nosotros es un momento cumbre durante el año. Para nosotros es un momento emocionante, con un gran sentimiento. Es el día en que todos somos uno. Ese día 27 pues no hay ni edades, ni sexo, ni ideologías, nada de nada. Todos somos tuyasolenses, todos somos Cipote Gato por un momento. Todos nos ponemos, aunque sea una persona la que se encarga de representar el personaje, detrás de ese traje no va solamente la persona, ¿no? Vamos todos y cada uno de los tuyasolenses, ¿no? Si no, esta fiesta no hubiera llegado a donde ha llegado si no hubiera sido por el empuje de todos y cada uno. Le quería preguntar, ¿qué presupuesto baraja la ciudad de Tarazona para estas fiestas? Bueno, al final no es importante la cantidad de el coste de las fiestas, ¿no? Lo que es importante es la repercusión mediática, social que tiene, y valorar el dinero que se gasta como una inversión. Date cuenta que por mucho que nos gastemos siempre será poco para la repercusión que a nivel mediático tiene el que, bueno, pues el Cipote Gato aparezca el día 27 en todas las televisiones, en todas las radios, en todos los periódicos a nivel nacional también, incluso en periódicos de lengua extranjera, en periódicos de países nórdicos, en periódicos americanos. En definitiva, no es tanto lo importante el coste de la actividad, ¿no? Lo importante es que lo que repercute, ¿no?, para la ciudad, que luego nos lleva a que muchos visitantes durante el resto del año se acerquen a nuestras casas y disfruten de nuestro rico patrimonio histórico, cultural y también natural. La verdad es que el esfuerzo que hace el ayuntamiento porque estas fiestas sean un referente es bastante grande, porque recordemos los artistazos que traen en concierto de manera gratuita, como La Oreja de Van Gogh. Recuérdenos cuántos artistas van a venir en estas fiestas. Bueno, pues tenemos diferentes espacios dirigidos a, bueno, pues espacios de la vieja dirigidos para un sector más global, en la que pues está La Oreja de Van Gogh, estará José Manuel Soto, estará Russell y estará también la banda Los Secretos. Por otro lado tenemos la zona Virgen del Río, en que bueno, pues habrá orquestas pues más populares, y por otro lado también tenemos la zona de Pradiel, destinada a un sector mucho más juvenil, en el que durante varios días habrá pues fiestas en las que, por ejemplo, pues esta casa vuestra también colaborará con nosotros, y que bueno, pues la gente joven tendrá un lugar especial y diferente donde poder escuchar pues música que es de su gusto, ¿no? Por tanto, la oferta musical es amplia. Entendemos que al realizar un programa siempre se tiene que realizar pensando en todos los segmentos de la población, buscando que alguien siempre encuentre algo que les sea atractivo y que les guste, ¿no? Y al margen de todo eso también, porque no podemos decir que las fiestas las hacemos para disfrute de los turistas, pero tampoco podemos olvidar que también nos interesa el que personas de otros lugares pues se acerquen a nuestra ciudad a compartir con nosotros estos días, ¿no? Por lo tanto, la oferta tiene que ser también un poco atractiva para que sí sea. La verdad es que muchísima gente seguramente que se va a acercar a estos conciertos y a todas estas verbenas y a todas las diferentes, un programa festivo grandísimo con toros también, como no podían faltar, con actuaciones infantiles. Pues la verdad no sé si quiere decir algo más a nuestros oyentes, invitarles a las fiestas de Tarazona. Pues faltaría más, ¿no? Yo creo que no hay que invitarles, ¿no?, a nuestros oyentes, porque saben que en Tarazona tienen su casa y nos encontramos en la Comunidad Autónoma de Aragón, pero somos lugar fronterizo con Navarra, con La Rioja, con Castilla y León. Y los de Tarazona nos encontramos muy a gusto en Tudela, y también los de Tudela se se sienten muy a gusto en la zona, ¿no? Por tanto, la invitación es pura cortesía, porque saben que aquí tienen su casa, ¿no? Y que pueden disfrutar y compartir con nosotros estos días, pero también cualquier momento del año, ¿no? Igual que nosotros lo hacemos cuando llegan fechas señaladas en la capital ribera. Por tanto, aunque sea por cortesía, mi invitación de todo corazón a que todos los oyentes de Tudela y de la Ribera de Navarra, pues se acerquen un día u otro, cualquiera sea, a ver el Cibote Gato, a ver cualquier actividad que sea programado y que nos acompañen, porque los recibiremos, como siempre, con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias, concejal de festejos de Tarazona, por esa invitación que nos ha hecho. Recordar que las fiestas en Tarazona son desde el 27 al 1 de septiembre, así que, bueno, vamos a estar ahí pendientes de todo lo que ocurra. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Radio Tudela. Pues gracias a vosotros, un cordial saludo.